En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del 101.4 FM. Bienvenidos a Elche en Punta, este espacio de información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca para contarte la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Nos puedes sintonizar ya en el 101.4 FM, la radio convencional. También si pones Teleelche en tu televisión, en la TDT nos verás cómo hacemos el show de la radio en directo y por supuesto por internet en nuestra página web teleelche.es y en nuestra aplicación para dispositivos móviles. Móviles que tenemos para sistemas Android y también sistemas de Apple. Mucho que contaros hoy en cuanto a la actualidad deportiva del Elche y el resto de deportes de nuestra ciudad, así que lo que hacemos es, sin más dilación, pues marcharnos con los titulares. Nuevo entrenamiento de hoy del Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero a puerta abierta con partidillo ante el ilicitano de Fidel Martínez. Todo apunta a que Pacheta apostará por Iván Zotko para el centro de la defensa para suplir al sancionado Neider y acompañar a Gonzalo Verdú. Y atención porque en la delantera podría mantenerse Sori Cava. El partido ante el Lleida se antoja trascendental. Si el Elche gana, como sabemos, asegura el playoff de ascenso. Y ojo porque la estadística en los duelos entre ambos equipos arroja un balance extremadamente igualado. 5 victorias del Elche, 5 del Lleida y 5 empates entre los partidos disputados por ambos equipos. Hoy ha hablado en rueda de prensa el delantero Sori Cava, quien se ha pronunciado sobre sus goles, sobre la situación del equipo, la suya personal, y reconoce que la confianza de Pacheta ha sido clave en su reacción en las últimas jornadas. Le escuchamos, Sori Cava. Desde el principio que llego en el vestuario, a mí me ha transmitido esa sensación. Y a mí alguien que mata, que me muestra esa... Que me muestra, por ejemplo, esa cosa, a mí yo voy a matar por él, porque a mí me muestra que confías en mí, porque yo, a mí me han educado que la confianza es algo que no se repite, ¿no? Palabras de Sori Cava, internacional guineano que suma 10 goles esta temporada en Liga y que escucharemos en el programa de hoy, en el Elche en Punta de este jueves 26 de abril. Insistimos en que el horario para el derbi ya está fijado, domingo 6 de mayo a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, Elche-Hércules, un partido esperado pues por ambas aficiones, sobre todo por la franjiverde, porque se juega en casa ilicitana. Eso sí, ha habido un cambio con respecto a la última jornada. En un principio la Federación Española de Fútbol había unificado los horarios para el sábado 12 de mayo a las 6 de la tarde, pero los ha retrasado un día, es decir, el Olot Elche. Y el resto de partidos se jugarán el domingo 13 de mayo a las 6 de la tarde para cerrar la temporada regular y ya encarar el playoff. Y recordamos la promoción para este domingo ante el Lleida. Los abonados pueden retirar 2 invitaciones adicionales a precio reducido. 15 euros en tribuna, 10 en preferencia y 5 en fondos. Los menores de 14 años tienen entrada gratuita previa retirada de una invitación en el estadio durante la semana o en las taquillas el propio domingo. Y como también queremos contribuir a que en este partido ante el Lleida haya una buena entrada, sorteamos hoy 3 entradas dobles aquí en Elche en Punta. Como siempre, pues de la forma habitual, pidiéndote tu opinión en redes sociales. Hemos colgado ya una pregunta en el Twitter de Teleelche y en el perfil de Facebook, en el que te preguntamos lo siguiente. ¿Crees que el Elche podrá sellar el playoff ante el Lleida o prefieres que sea en el derbi contra el Hércules? Déjanos tu opinión y te diremos después del programa, eso sí, quiénes han sido los ganadores de estas entradas dobles para el partido ante el Lleida. Insisto, lo anunciaremos después del programa en redes sociales, así que atento a Twitter y al Facebook de Teleelche para conocer si ha sido el afortunado o afortunada de llevarse las entradas. También tendremos apuntes polideportivos en el Elche en Punta de hoy. Una pausita, vamos con publicidad y regresamos enseguida con toda la información y voces de protagonistas aquí en Elche en Punta. ¡Hasta ahora!

Asegura Soricaba que puede dar más, que quiere responder todavía más a la confianza que le da Pacheta. Y es que, en línea con estas palabras, asegura que todavía no está en su mejor momento y reconoce que no ha dado su mejor nivel en las últimas semanas. No, en el principio pues te cuesta, porque yo sé que yo soy un tío competitivo y quiero jugar, pero son las decisiones de míster. Y soy yo el primero que reconozco que no, los últimos meses no estaba en mi nivel. Y el culpable primero soy yo. Así que yo me tocaba trabajar y levantar la situación porque no había otra. Autocrítico, sin duda, se muestra aquí Soricaba. Reconoce que el principal culpable de su pérdida de continuidad de las últimas semanas es él. Pero ahora, como escucharemos más tarde, se muestra contento de lo que está viviendo ahora y asegura que todo puede ir a más. Pero queremos incidir en esta sala de prensa, en esta rueda de prensa de Soricaba, en qué pasaba en la situación de Sori para no estar a su mejor nivel después de ese gran inicio que todos recordamos. Muchas cosas puede pasar, porque el fútbol puede... También yo venía de lesión y no me encontraba bien y pasaban muchas cosas, pero eso ya, yo creo que eso ya es el pasado, que ahora miramos para adelante, que es el partido de Lleida y a ganarle, a certificar el playoff. El pasado se queda atrás, ahora solo pueden pensar en Lleida para ganar y conseguir el pase a esa promoción. Ya es que ahora pues a Sori le toca disfrutar de este buen momento que está pasando. Veremos si Pacheta le da otra titularidad ahora en casa ante Lleida, porque hasta ahora lo ha sido solo fuera del Martínez Valero. Como decimos, le toca disfrutar, pero insiste Soricaba, el guineano, en que todavía puede dar mucho más. Sí, no, ahora mismo estoy disfrutando con la gente que siempre me han apoyado, que siempre han estado ahí, y yo sé que puedo dar más y tengo que dar más, porque el club, hay que dar todo por este club, porque no se merece estar en segunda B. No se merece el Elche estar en segunda división B. Seguimos hablando con el delantero del Elche, con Soricaba, y también tiene palabras para la afición. Está seguro de que el domingo responderá pues a esa promoción que ha lanzado el club para que los abonados también tengan dos invitaciones más a precio reducido y llenen, presentar una buena entrada en el Martínez Valero y opar el equipo a sellar ese pase al playoff. Soricaba. Sí, yo creo que siempre la afición, tiene, cuando jugamos en casa, la afición es el jugador 12 y el Elche tiene una afición de primera división y nosotros siempre, con su apoyo, siempre vamos a dar más. Y es que el objetivo, según insiste Sori, según insistió ayer también Gonzalo Verdú, e imaginamos que también lo hará mañana Pacheta en la rueda de prensa previa, el objetivo nosotros que ganar al Lleida y asegurar cuanto antes a la primera el playoff de ascenso y afrontar ya por los partidos ante el Hércules y el Olot para quedar en segunda posición. Fijar el playoff ese domingo ya, porque desde el miércoles que hemos empezado a entrenar, el míster nos ha empezado a transmitir eso. Transmite Pacheta que el objetivo es el segundo puesto y de momento ganar solo al Lleida. Le preguntamos a Soricaba con respecto a Pacheta si cree el delantero que se ha ganado seguir como titular. Nos referimos a una segunda oportunidad más, a una segunda titularidad seguida después de haberlo sido ante el Mestalla. No sé si a lo mejor Pacheta le ha dado pistas de poder repetir como titular ante el Lleida. ¿Qué dice el delantero? Bueno, yo creo que el viernes estará el míster aquí con su rueda de prensa, lo puede preguntar. Yo creo que estoy entrenando bien y el domingo va a decidir él quién juega o quién no juega. Yo lo único que tengo que hacer es entrenar bien y estar listo si me pone. Pues será Pacheta que mañana de pistas o no, quizás. Habrá que esperar hasta el domingo para saber si Sori repite como titular, si vuelve Benja o también si hay más cambios en el 11. Porque en entrenamiento de hoy la verdad que ha habido... Bueno, se puede decir que alguna que otra pista sobre quién puede jugar el domingo en el Martínez Valero. Seguimos conversando con Soricaba y le preguntamos en concreto sobre Pacheta, sobre el técnico. Queremos saber cómo le ha influido Pacheta desde su llegada al banquillo franjiverde. Pues la verdad que desde el primer día a mí me mostró que confiaba mucho en mí y el primero que tiene que demostrar, él me puede dar la confianza, pero yo también tengo que dar la suya, ¿no? Tengo que darle la confianza también y desde el primer momento él me transmitió esa confianza y las cosas han salido bien y la verdad que he metido yo también de mi parte, que yo sé que antes no ponía mi parte, que siempre digo que el primer culpable soy yo porque no he sabido gestionar esa cosa que antes no me había pasado y yo creo que Pacheta tuvo ese impulso para sacarme lo que tenía dentro y ahora estoy bien.

goles es lo que está haciendo. El pasado domingo marcó dos al Mestalla, dos goles importantes, sobre todo el último, el empate a tres con esta media chilena que supuso que el Elche pudiese arañar un punto en el campo del filial valencianista. Marcó dos goles, se los dedicó a alguien, el delantero guineano, Soricaba. No tenía solo que el segundo, que tenía la dedicatoria con las 300 personas que fueron a Valencia, que fue a celebrar con ellos. Dedicatoria para los aficionados, que los valientes, los únicos que fueron al Valencia para animar al Elche en ese partido fuera de casa. Los escuchábamos sobre todo por el sonido ambiente de Tele Elche Radio Marca, cómo animaban ahí los 300 aficionados franjiverdes, esos valientes que no dejan al equipo ni a sol ni a sombra. Seguimos hablando con Soricaba, porque ahora el Elche, descartado el liderato, tiene que pelear por la segunda posición, pero en cualquier caso le toca afrontar el camino más difícil hacia la segunda división si quiere subir. Son tres rondas en el playoff las que debe superar el Elche para llegar a la categoría de plata. Y le preguntamos sobre eso a Sori. ¿Cómo afronta el equipo el hecho de tener ahora mismo solo esta posibilidad para subir a la segunda división, estas tres rondas? Sí, a ver, el Mallorca, nosotros ya no podemos ser primero, pero tú puedes ser primero o no subir, o puedes ser cuarto o tercero. Nosotros, da igual que el que venga, nosotros somos el Elche, nos tienen que tener miedo. Nosotros, que son dos partidos, seis partidos, nosotros el primer objetivo es meternos en el playoff ese domingo y a subir si no hay otra. El rival es el que tiene que tener miedo al Elche, decía Soricaba, en línea pues con lo que decía ayer el capitán Gonzalo Verdú, que es el rival el que debe preocuparse cuando juega contra el Elche. Queremos saber cómo ve Soricaba a sus compañeros en esta recta final de la temporada, cómo ve al equipo. Veo al equipo muy bien, veo mis compañeros, todo el mundo enchufado. Y eso es buena señal. Puede que haya quizá un poco de presión por el hecho de tener que sellar el playoff el domingo ante el Lleida, ante el conjunto catalán. Lo que nos transmite el míster es ganar ese domingo. Igual que nosotros también los jugadores siempre lo hablamos, hay que cerrar lo antes posible, pero claro, por ahí llega el domingo, el partido te da otra cosa, pero nosotros vamos a salir para ganar, para certificar el playoff ese domingo. Y también hablamos mucho con Soricaba, pues de cómo ha recuperado esa confianza del míster, de cómo sigue pues la palestra ahí con goles, sobre todo en las últimas jornadas. Y es que tiene mérito lo que está haciendo el delantero guineano, de haber recuperado pues presencia, teniendo delante a dos atacantes como Benja y como Nino, dos delanteros de categoría y que además pues también están haciendo su trabajo, sus goles. ¿Qué tiene que decir Soricaba al respecto de su convivencia, competencia también con Benja y con Nino? Sí, yo siempre, como el principio temporal, lo que todo el mundo decía con los fichajes que había, pues yo he entrenado, he dado todo lo que en el campo y yo siempre aprendo de los dos, de Nino y Benja. Y Nino desde el año pasado estuvo aprendiendo con él y la verdad que me enseña muchas cosas y yo es un mérito estar con ellos y aprendiendo con ellos todo el día. ¿Qué opina Soricaba de sus dos compañeros, de Nino y de Benja? Son una persona fantástica y como futbolísticamente también son fantásticas. Yo me llevo muy bien con todo el mundo y son muy buenas personas. ¿Y qué tal es la competencia con ellos dos? La competencia es buena porque la competencia te hace sacar todo lo que no habías visto en ti mismo, ¿no? La competencia siempre bueno para sacar lo mejor. Bueno, y también buena para el equipo en general porque, vamos, lo que tiene Pacheta este año en la delantera es oro puro. Benja, 12 goles en Liga, Nino, 10, Soricaba, otros 10. Sin duda, delantero, el que salga promete goles y no pocos. Vamos a cerrar ya las palabras de Sori con la última pregunta. Y es que el domingo, a las 5:30, se juega el Elche Lleida. Ya sabemos, si el Elche gana, se va al playoff ya matemáticamente. Pero es que el Lleida llega como quinto con 51 puntos a 2 de la promoción. Y el conjunto catalán pues también quiere apurar opciones de llegar a ese playoff de ascenso para jugarse un puesto en la segunda división. No va a ser un partido fácil, en opinión de Soricaba. Nosotros sabemos que el Lleida viene fuerte y pues nosotros estamos en el Martínez Valero. Los que tienen que tener miedo son ellos, no nosotros. Pues yo, la verdad que al principio a mí él siempre es una persona que tiene confianza, que cree siempre en él, en lo que hace. A mí cuando me dijo que iba a core juvenil, pues yo dije, porque yo lo había visto entrenar, cuando entrenaba, no sé si era el Carete B o el Carete A, yo le veía entrenando y como es persona y como entrenando es muy diferente, porque entrenando es otra persona. Y yo le vi, pues yo valoro men porque es una persona que merece todo, que merece lo mejor, y yo me alegro mucho por él, la cosa que están haciendo, que ha hecho con el juvenil y ahora que está haciendo con el filial. Las palabras de Soricaba en estos últimos segundos hablaba sobre Fidel Martínez, técnico que estaba en el juvenil A, consiguió la permanencia con este equipo, ahora está en el ilicitano y también está camino de salvar al filial franjiverde en ese grupo 6 de la tercera división. Ahí dejamos las palabras de Soricaba y comentábamos antes en titulares que el domingo habrá un partido difícil y desde luego la estadística sí lo demuestra, porque Elche y Lleida se han enfrentado en total en 15 ocasiones en la historia de ambos clubes y con un balance pues más igualado imposible. 5 victorias del Elche, 5 triunfos del Lleida y 5 empates entre ambos equipos. El primer duelo, según datos que consultamos en bdfutbol.com, se dio en la primera jornada de la temporada 87-88 de segunda división, con triunfo franjiverde por 0-2 con tantos de Isidro y de Sixto. Una temporada en la que el equipo de Atilero que dirigía Felipe Mesones ascendió a primera. Aunque eso sí, en la segunda vuelta de esa campaña, los catalanes, el Lleida, se tomaron la venganza en el Martínez Valero por una victoria por 0-1. Desde ese partido, el Elche encadenó 6 partidos más sin vencer al Lleida, una mala racha que se cortó en el año 2001 con un triunfo por 2-1 con tantos de Nino y de Nano, mítica dupla delantera, de la cual uno de ellos sigue jugando hoy. El cañonero de Vera, Nino, sigue en el Elche. En aquel partido estaban bajo el mando también de Felipe Mesones. Esta victoria daría paso a una nueva racha ante los ilerdenses, una racha que el Elche mantiene todavía hasta hoy sin perder, 7 duelos sin caer. El último se dio pues en la presente temporada, después de 11 años sin verse las caras, y con el Lleida con su nuevo apellido, Lleida Sportiu, bajo su nueva denominación. Jugaron ambos equipos, Lleida y Elche, en la jornada 17 en tierras catalanas, en la que el Elche de Josico, que por entonces dirigía a Josico, parece que hablemos de hace años, pero fue hace apenas unos meses, empató en el Camp de Sports a un tanto. Y ahora con Pacheta al mando, pues los ilicitanos quieren este domingo ganar, mantener esta buena racha ante el Lleida y evidentemente lo principal es asegurar el playoff de ascenso a la segunda división. Y seguimos con más información. Te recordamos la promoción que ha puesto en marcha el Elche para este partido ante el Lleida del domingo a las 5:30, que te contaremos a las 5 en marcador. Es una promoción a través de la cual los abonados pueden retirar 2 entradas cada uno a precio reducido. En tribuna 2 entradas por 15 euros, en preferencia otras 2 por 10 euros y en fondos pues 2 entradas por 5 euros. Hay que decir también que todos los niños y niñas de hasta 14 años tienen entrada gratuita, siempre y cuando retiren previamente una invitación durante la semana en las oficinas del estadio o en las taquillas el mismo día del partido, el próximo domingo. Recordamos que el derbi ante el Hércules tiene ya horario fijado, será el domingo 6 de mayo a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, y que ha habido una modificación en la última jornada, la 38, porque en principio la Federación Española de Fútbol había unificado los horarios para el sábado 12 de mayo a las 6, pero finalmente los ha atrasado un día. Es decir, que el partido Olot-Elche en tierras gerundenses se va a jugar el domingo, el 13 de mayo, a las 6 de la tarde. Último partido de la temporada. Veremos si el Elche puede jugarse en ese encuentro, llegar al segundo puesto, acabar en segunda posición la temporada regular y después seguir pues afrontando ya el playoff de ascenso, que recordemos debe certificarse o podría certificarse este domingo ante el Lleida en el Estadio Franjiverde. Y último apunte de fútbol, porque hay que contarte una noticia, pues la verdad no del todo positiva, porque hablamos del filial del ilicitano y es que el central y capitán Fran Martínez fue intervenido ayer quirúrgicamente por los doctores Ripoll y de Prado, bajo la supervisión del médico de Elche, César Quesada, de su tobillo izquierdo, de una tenolisis, a la vez que se procedió a una reparación del retináculo de los peroneos, según reza el parte médico que emitió el Elche Club de Fútbol a través de su web. La intervención al jugador del filial, que estaba jugando en el ilicitano después de pasar por el San Fernando y el Nathers de Suiza, se realizó ayer en Murcia y el tiempo estimado de baja es de 13 meses para su recuperación. Por tanto, pues se pierde lo que queda de temporada, no va a poder estar disponible para Fidel Martínez y ya estará recuperado de cara al verano. El bono de Fran Martínez, sin duda un franjiverde de pura cepa que ha vuelto para ayudar al filial, aunque ahora desgraciadamente no podrá hacerlo. Desde aquí, todo el ánimo del mundo para Fran Martínez. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos leyendo comentarios de los oyentes, un par de apuntes polideportivos y ponemos el punto y final al Elche en Punta de hoy jueves 26 de abril. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Grupo Paredes Automoción, con sus marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y SsangYong, mantiene durante esta semana los precios especiales de Firauto. Visita nuestras exposiciones y aprovéchate de los últimos días con los mejores descuentos de feria. Te esperamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 37, en Orihuela, en la carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrel, en partida Reventó 1. Grupo Paredes de Automoción. Este domingo, a las 5 de la tarde, en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Lleida con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Grupo Novo Center, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Nuevo Espacio, Mármoles, Formas y Diseño, Arrocería Catona, Food Coach 10 Formación, Mercat Central de Elche, La Osa Jardineros, Punto Penalti, Cuchillería Rodríguez, Ferretería Industrial Carrús y Materiales Cano. Recuerda, este domingo a las 5, Elche Lleida en Marcador. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Entramos en los minutos finales de Elche en Punta. Como te decía, leemos algunos comentarios a la pregunta que hemos colgado en redes sociales. Insistimos en que anunciaremos los ganadores de las entradas para ese Elche de ida en redes sociales cuando acabe el programa. Te preguntábamos en redes sociales si crees que el Elche podrá sellar el playoff el domingo ante el Lleida o si prefieres, en cambio, que lo haga en el derbi ante el Hércules el domingo 6 de mayo a las 6 de la tarde. Nos dice, por ejemplo, Ricardo Ortuño en Twitter que contra el Lleida mejor y que el Hércules nos haga el pasillo. Bueno, no estaría mal esa idea de Ricardo. Nos dice también el usuario @lvchinchilla que piensa que sí, que toca ganar después de los empates en casa y terminar la liga con fuerza y contra el Hércules volver a ganar. Hay que ser ambiciosos, el objetivo el segundo puesto. También nos comenta Frank que contra el Lleida mejor, lo antes posible. A estas alturas de la temporada no podemos andar con tonterías. De la misma forma nos comenta Christian Boyce, dice que cuanto antes ya pensar en el segundo puesto, mucho Elche. Ahí había comentarios de los oyentes, siempre fieles en redes sociales. Anunciaremos los ganadores, insisto, después del programa. Atentos a Twitter y al Facebook de Teleelche. Y antes del punto y final os comento dos apuntes polideportivos rápidos, y es que este fin de semana está cargado de deporte. Por ejemplo, la piscina del Esperanza Lac va a coger el sábado y el domingo la 24ª edición del Trofeo Memorial Pascual Román de Natación, una cita deportiva en la que van a participar cerca de 500 nadadores de toda España, según informó ayer el concejal de deportes Jesús Pareja y el presidente del Club Natación Elche, Jaime Sánchez. En categorías van a competir Alevín, Benjamín y Open. Además, las marcas tendrán en cuenta para los campeonatos nacionales. Y más deporte para el sábado, porque los frontones de la ciudad deportiva van a acoger las finales autonómicas de los Juegos Escolares de Frontenis en modalidad olímpica, las categorías de cadetes, infantiles, masculinos y femeninas. Un total de 24 equipos se van a dar cita en esta campeonato autonómico, en estas finales, donde la Escuela Municipal del Club Frontenis Elche va a tener representación también al clasificarse la pareja formada por David García y Carlos Berna. En cadete y en infantil, la pareja que componen Manuel Pardo y Marcos Tenza. Pues con Frontenis hemos acabado el Elche en Punta de este jueves 26 de abril. Te citamos mañana de nuevo a la 1:20, mañana viernes, aquí en el 101.4 FM. Tendremos las palabras de Pacheta, técnico del Elche, en esa rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Lleida. Importante partido para sellar el pase al playoff. Gracias un día más por elegirnos para informarte de todo el deporte ilicitano. Te esperamos mañana viernes. Un placer. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.